Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Augusto Laroche. Nacido en Francia, Augusto Laroche fue empresario exitoso del siglo XIX. Poseía un molino a vapor en Buenos Aires con el que amasó una considerable fortuna. En Morón, compró tierras que luego de la llegada del ferrocarril loteó con notables beneficios y construyó una mansión en la esquina de Brown y 9 de Julio, donde residió con su familia hasta su muerte. Este destacado vecino prestó en numerosas ocasiones dinero para obras públicas, entre ellas la primitiva Casa Municipal. Además, donó terrenos para hacer las actuales Plaza Laroche y de la Cultura. Falleció en Morón en 1876 y su humilde sepulcro se encuentra a pasos de la entrada del cementerio local. La primera escuela pública fue creada en Morón por un decreto del ministro Rivadavia en 1822. Así, se levantó un edificio capaz de albergar a 50 niños donde hoy se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social frente a la Plaza San Martín. El método que utilizaron los maestros fue el conocido como lancasteriano, donde los niños más inteligentes enseñaban las lecciones a los demás.